y nos vamos al domingo. El domingo en el Teatro Victoria podremos ver la obra de teatro Volver a verte, del autor Michel Tembrail y de la compañía Talaverana para Askenia Teatro. En el reparto podremos ver a Roberto Gifer y a Prado Amor, pero esta obra tiene un matiz muy especial y es que la recaudación es a beneficio de ASID, la Asociación del Síndrome de Sydrayer. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Miguel Ángel del Pino, su presidente. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bueno, vamos a ver una obra de teatro fantástica en el Teatro Victoria, hecha por Paraskenia Teatro, una de las mejores compañías de teatro de nuestra ciudad y a beneficio de ASID. Sí. ¿Qué nos puedes contar de cómo surgió esta idea? Pues la idea surgió de mi cuidadora personal, Damina, que me presentó a Roberto y me dijeron, me propuso de hacer un teatro, amo el teatro, para que recaudar fondos para la asociación. Uh-huh. Y me pareció bien. Y además, luego me dijeron que la obra es buena, que está premiada por toda España, muchos premios que tiene. Y digo, pues bueno, mejor motivo pues para. Efectivamente, es una obra fantástica para además celebrar el Día de la Madre. Si nos fijamos en la presentación que hicieron ayer Roberto y Prado sobre la obra de teatro, ellos decían que era una obra fantástica para celebrar el Día de la Madre con esta obra que era muy especial porque, bueno, pues se trata de la historia de una madre y un hijo, entonces la madre se siente, bueno, las madres en general se sienten relacionadas con la madre, pero también con los hijos, porque todos hemos sido hijos antes de ser padres, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos hablaban, ¿no? Que era una obra muy bonita porque de alguna forma nos sentimos identificados con los personajes, ya que ya decimos que son Prado en el papel de madre y Roberto en el papel de hijo. Entonces, eso, sobre todo eso recalcaban ellos, ¿verdad? Y que por eso era muy bonito que precisamente termináramos de celebrar el Día de la Madre con esta obra de teatro. Pues sí, es una iniciativa surgió así y con la idea de la obra dijimos, pues mira, si cogiésemos el Día de la Madre, pues mejor motivo para hacerlo, un motivo de celebración, de algo diferente, de hacer un día para celebrar con la madre, llevarlo al teatro y mira. Bueno, y con y ver todo lo que es la obra. Y con el aliciente además de que estamos colaborando con la Asociación Síndrome Sydrayer y Atrofia Multisistémica. Las entradas están en la propia asociación, que está en Francisco Aguirre número 60 y en la cervecería Casco Viejo, ahí en el casco de nuestra ciudad. Y por supuesto una hora antes en la propia taquilla del teatro. Hay diferentes precios y si hay alguien que no pueda ir, bueno, pues ya sabe que tiene a disposición la cuenta de la asociación por si quiere colaborar con vosotros, ¿no, Miguel Ángel? Sí, no hemos puesto precio de fila cero ni nada por un motivo, porque no es una obligación, es decir, si quiera colaborar, pues ahí tiene el número de cuenta en la página web y colabora con nuestra fila cero. Se trata de llenar el teatro para que por la obra la representa, ya que el esfuerzo que hace Roberto y Prado, y además después de 5 años sin representarla en Talavera, pues mira, mejor motivo que el Día de la Madre y por una causa. Es que lleva 5 años ya, de recorrido esta obra y estaban muy contentos de poder volver a estrenarla en esta ciudad. Sí, porque una obra tan premiada por toda España y que no se represente en tu ciudad, pues mira, y lo hemos coincidido para el Día de la Madre y encima pues, una causa benéfica, pues mira, es estupendo. Yo agradecido a Roberto y a Prado y a todo el equipo de Paraskenia. Bueno, pues vamos a invitar a nuestros oyentes, ya saben, tienen una cita el domingo en el Teatro Victoria con Volver a Verte, una fantástica obra interpretada por Paraskenia Teatro con Roberto Gifer en el papel de hijo y Prado Amor en el papel de madre, una obra con la que, seamos padres, seamos hijos, nos vamos a sentir identificados y que es la mejor forma de terminar el Día de la Madre, invitando a nuestras madres a ir al teatro. Así es. Y poder disfrutar de ello. Miguel Ángel, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ver esta obra de teatro y muchísima suerte para que vaya mucha gente y se reúnan muchos fondos, porque es importante. Estamos hablando de que la Asociación Síndrome de Sidrayer, Atrofia Multisistémica, tiene bastantes asociados, pero que realmente personas afectadas con el síndrome de Sidrayer, hasta hace poco pensábamos que en España solo estabas tú, ¿verdad? Sí, así es. Ahora ya hay 25 registrados. Nosotros en nuestra base de datos tenemos 25 personas en toda España. Desde que se fundó ha ido creciendo. Una lástima, pero bueno. Uh-huh. Como comprenderán nuestros oyentes, al ser una enfermedad de las denominadas raras por la poca incidencia que tiene en la población, también es una enfermedad muy poco investigada y que necesita que se investigue sobre ella para que estos pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Hay diferencias en tratamientos según unas zonas de España, otras. Ayer hablábamos incluso en un mismo hospital, distintos tratamientos, porque se desconoce, ¿verdad?, esta enfermedad. Entonces es muy importante que se investigue. Ya sabemos que lo que tienen las enfermedades raras es que no son interesantes para los laboratorios farmacéuticos. Entonces, si no conseguimos la financiación a través de este tipo de actividades, es muy difícil que haya nadie que se interese en ellas. Así que todos están llamados a colaborar con ASID y con todo el tipo de asociaciones, ¿verdad?, que se dedican a este tipo de enfermedades, ¿o no, Miguel? Sí, pues, no solamente las mías, hay muchas. Y lástima que las enfermedades tan pequeñas así no puedan llegar a esa investigación tan deseada para todos. Porque no llega, no. Claro. Aquí en Talavera, concretamente, es que no hay. Bueno, hay un neurólogo el que te trata a ti, que sí tiene interés el hombre y que está intentando estudiar por su cuenta y demás, pero claro, no hay ningún especialista en esta enfermedad, porque, bueno, pues normalmente son enfermedades que durante la carrera se estudian de pasada, porque es tan poca la incidencia que habrá muchos médicos que en su vida hayan visto a un paciente de Sidrayer, ¿no? Así es. Lo único es fuera de España y estamos intentando aliarnos con otras asociaciones del resto del mundo para poder tener más visibilidad. Y nuestro objetivo ahora también es unirnos al resto. Estamos en contacto con Estados Unidos y vamos a empezar con Europa, porque hay una investigación hecha de hace unos años y que va a dar los resultados en cualquier momento un médico de Alemania, y queremos saber que ha salido de esos estudios. Uh-huh. Bueno, pues a ver si hay suerte y se encuentra por lo menos tratamientos, por lo menos paliativos, ¿verdad? Pues sí. Uh-huh. Por lo menos eso, tener un poco de calidad de vida, que no vayan de ciegas los médicos dando, porque el problema es que cuando la detectan a lo mejor ya es tarde. Claro. Entonces, pues si de primer momento se podrían coger este tipo de enfermedades, pues la gente viviría algo, por lo menos, con otro tipo de calidad de vida. Uh-huh. Bueno, quien quiera conocer más sobre esta asociación se puede dirigir a la página web. En ella están explicadas los síntomas, las características de tanto del síndrome de Sidrayer como de la atrofia multisistémica, que bueno, pues están muy relacionadas, y además, bueno, están distintas entrevistas que han hecho a Miguel Ángel del Pino, concretamente hay una de esta casa, pero también hay de otras emisoras y televisiones que han hecho reportajes sobre esta enfermedad y que, bueno, pues pueden conocer para ver que es una buena causa el ir el domingo día 5 a terminar el Día de la Madre ahí en el Teatro Victoria. Sí, un buen momento, después de haber comido con después, hacer la cena después, quitar el teatro y luego, pues. A cenar con la mamá también. Exacto, también. No, por eso digo que se puede hacer de las dos maneras: comer y luego terminar con el teatro, o ir al teatro y luego irte de cena. Efectivamente, en todo caso, en medio está ir al teatro, ¿eh? No se olviden. Miguel Ángel, muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto, adiós. Adiós.